リアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chica, y muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y... nada más. Ay, ese ruido ya tan fingido. Claro, mi querida Sakura. Ya, Chica, y claro, con toda intención hicimos esa presentación. Ya tiene 9 años. 9 años, fíjate. saludos a Z. Dice, qué sensual voz. La mía o la de Tokiji. Ah, el locutor anterior. ¿Por qué trampa? A ver. Sí, ¿verdad? Si no me toca transmitir, ni saludan. Si no es San Martes Alianza Anime, ni me saludan. A usted, claro. Ay, qué galán. Ya me caíste bien, Z. Saludos a Sakura Z. ¿Quién más? Primero que nada, vamos a agradecer. Ay, nos atacan. Es que hay aquí como cohetes. Como estoy cerca del pueblo, pues andan ahí celebrando. No sé qué están celebrando, la verdad. Tu bonita voz. Juaj, juaj, juaj. ¿En verdad les parece bonita mi voz? Pues muchas gracias. Me desconcentran, chicos. ¿Qué estaba haciendo? Ah, sí. Pues saludos a los chips. No, primero que nada vamos a agradecer a Tokijin. Ah, ¿qué es esto? Oh, miren, aquí tenemos para escuchar la radio. ¡Órale! Celebrando Alianza Anime, sí, ¿verdad? Muchas gracias a Mika también. Dice hermosa voz, como siempre. ya, me chivean, por favor. Es que me chivean y el rebozo se me cae. ¿Qué estaba? Ah, ya. Gracias a mi querido Tokiji-kun, primero que nada. Padrísimo eso del ¿qué? El del duelo a muerte con cuchillos. Muy bueno, muy bueno. Muy padre su duelo a muerte con cuchillos. Ganamos uno. Me encantó eso. Ya, hay que apoyar ahí al Tokiji y sus iniciativas. Y vas a tener nuevo programa, ¿no, Tokijin? Los domingos. Por ahí leí. Ok, pues mientras vamos a saludar a la gente que ya nos está sintonizando. Saludos a Tokiji, por supuesto. A Diana, a Eddie Cyborg, a Marquitos Gómez, a Marrano Sensei. Así dice. A Mika, a Natura Omashi, a Sakura y a Zeta. Ah, ¿de qué es Alianza Anime? Bueno, Alianza Anime es un programa de variedad, más que nada, ¿eh? Tenemos varias dinámicas. Hoy nos toca tema del día y encuesta. Votación también nos toca hoy. Hoy tenemos un tema del día bastante interesante. El tema del día de hoy es... ¿Quién crees que sea el peor padre del mundo del anime y por qué? Ese es nuestro tema del día de hoy. Y hay dos vías de contacto para que nos des tu opinión. Estamos en Facebook, en el grupo de Alianza Anime con DJ Aome, por supuesto. Y aquí en el IRC. Simón Limón, ¿qué? Ese barrio no te deja. Jikai, comenta el sensei Inuyasha. Jikai, sensei. Genma Saotome, sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, caballero. El peor padre del mundo del anime es Genma Saotome. ¿Y por qué? ¿Por qué, sensei? Cuéntanos. Ok, ¿en la qué? ¿En la fusión de Don Vergas? Ah, ¿qué es la fusión? Así dice. De Don Vergas con Don Chingón. Reverendo hijo de... comenta el sensei. Sí, oh, ese Genma es canijo, el Genma. Bueno, ok, aquí en el Facebook nos saluda Eduardo Bravo, qué trampa, diría yo, ¿por qué trampa? Yo nunca hago trampa. Pablito BS, hola linda DJ Yaume, ¿cómo has estado? Ya vi todas tus publicaciones sabrosongas de la semana. ¿Cuáles publicaciones sabrosongas, Pablo BS? Sí, tienes voz de man cuando te resfrías. Gracias, mi querido compañerito. Toquilli, Daniel Tejeda, buenas noches, señorita. Estuve ausente unas semanas, lo noté, Daniel. Pero al fin aquí estoy de vuelta para escuchar tu excelente programa. Ah, arigato, arigato, muchísimas gracias. Saludos a Jorge Ávila, buenas tardes, compadre, buenas tardes, compadre. Ay, Dios, nos ataquen. Alberto Chan, buenas tardes, DJ Yome, buenas tardes. Eduardo Bravo, buenas noches, DJ Yome, buenas noches. Es depende de donde nos escuches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por preguntar ahí, medio cabizbaja, pero nada, ya. Ya estoy aquí en Radio Anime Nexus. ¿Qué más puedo pedir? Con mi gente, mi familia. Ernesto Maldonado. El peor padre es el man de Full Metal. Ah, sí, muy cierto. ¿Qué transmutó a la hija con el perro? Sí, ¿verdad? Ese. ¿Cómo se llamaba? Ese personaje, no lo recuerdo. Ahorita ya que tengamos algunos candidatos. Oh, por Dios, ¿qué es esto? Bueno, ahorita lo vemos. Y sigue la novela, ¿cuál novela? Ah, en el IRC, no, porque no están los protagonistas, no está Vocalo y no me acuerdo quién era la chica. Qué trampa, lanza así de barrio. Genma siempre que se mete en un quilombo bárbaro se convierte en panda, sí, la vieja confiable. Genma se ganó el título del peor padre por enseñarle a Ranma el ataque del gato. Ah, sí, eso también, ese Genma. Marrano Sensei dice, esto va en contra de mis principios, pero creo que el peor padre del anime es Goku. Ux, vamos, dejo pelear a su hijo contra Cell y todavía le da una semilla. Senzu murió y no quiso revivir, perdiéndose los primeros años de Goten y mejor ya no le sigo. Bueno, Goku tampoco tuvo un buen padre, que digamos. Tucker, sí, creo que era Tucker, mi querido Sensei. Gracias, ahorita lo vamos a poner ahí en la encuesta. Ah, el papá de Shinji. Dice, el de Evangelion es uno de los peores. Sí, también está ahí en la encuesta. Pero él solo clonó a su esposa. Y nada más. Goku se fue por cigarrillos. Ay, como mi papá. Ah, no es cierto. Bueno, el papá de Ome nunca aparece, de hecho. También se fue por cigarrillos el papá de Ome, yo creo. Ni en el manga, fíjate, he encontrado al papá de Ome. Interesante, a ver si ahora que lo estamos coleccionando, pues encontramos al papá de Ome. Ya estoy listo para liberar el capítulo número 2 de mi radionovela. Ah, comenta Pablo Bessi. Tu radionovela. Gendo Ikari, ándale, el papá de Shinji. Exacto, usted sí sabe, mi querido Eduardo Bravo. Y Jorge Ávila, ¿qué onda con tu pedo musical, eh? No lo has mandado, papu. ¿Dónde está? Jorge Ávila, pedido musical a la 1, pedido musical a las 2, pedido musical a las 3. No veo pedido musical. No. Es que tenían que adivinar el tema del día. Pues hubo 2 personas que lo adivinaron. Y pues se ganaron su pedido musical sin escalas, directo. ¿Qué tal nos escuchamos, eh? ¿Está bien así, Sensei? ¿Configurado el Sam? ¿Un cover mío? ¿Seguro? ¿Segurísimo, Jorge Ávila? Bueno, yo no sé. Aquí Jorge Ávila pide un cover de DJ Yaome. No me hago responsable por pérdida de la audición o algo así. No me hago responsable. Ay, Dios. Pues déjenme ver en cuál. ¿En cuál no canto tan mal? Déjenme ver. Ah, esta está bonita. Ah, el de Ranma, ¿no? Ya que va a estar el papá de este. A ver, se va a sacar el sensei, póngase. Ay, está bien, vamos a poner este. Lo siento, chicos, por arruinar el opening de Ranma y medio. Es que lo tenía que grabar, no podía quedarme sin grabar ese opening. Y pues lo grabamos. I'm sorry. Listo, ya está. Bueno, ¿a quién hay que golpear? A Jorge Ávila, por escucharme cantar. ¡No, DJ! Lo siento. Mucho GK en toda la rola. Claro, el GK puede ser como el Padoru. Nada, ¿qué pasó, Z? Nada que ver, mi GK con eso. Nada que ver. Bueno, ahora sí, vámonos con los pedidos musicales de los ganadores. De Eduardo Gremori. Y Eduardo Gremori, que pide el opening Baby Steps. Vamos a escucharlo. Seguido del opening de Ranma y medio, interpretado por su servidora DJ Yaume. Pedido de Jorge Ávila, que también adivinó el tema del día. GK, pues vamos con esto y enseguida regresamos. Recuerda que ya es 4 de diciembre de 2018. Así que ya pueden hacer sus pedidos de música navideña japonesa, claro que sí. GK, vámonos con esto y enseguida regresamos. Bienvenidos al inicio de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. GK, comenzamos. el amor siempre va sin razón. Pienso a ti que llegó a mi corazón. ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó. Aversión, atracción, lo que nos unió. Discutir por todo, pelear, una extraña manera de amar. ¿Por qué no vemos al amor? Un que quiero ya, con un beso ya, y así todo podría ser mejor. Mira que el tiempo va deprisa, tal vez te puedas arrepentir. Todo se acaba y no avisa, tienes tu vida por vivir. Si me ves, gran más soy de ti. Este amor está creciendo, por favor, alma, di que sí, y te entregaré mi corazón. Oye lo que estoy diciendo, olvida la amargura y dame tu ternura. Discutir por todo, pelear, una extraña manera de amar. ¿Por qué no vemos al amor? Un te quiero ya, con un beso y ya, y así todo podría ser mejor. El equipo de investigación de Radio Nexus ha descubierto información bastante fea. Es terrible, esto es espeluznante. Todo comienza con Juan Gabriel. Las Young Girls lo tuvieron en su poder y no conformes con eso. Ahora tienen a Gat, haciéndolo escribir canciones con mensajes subliminales. Esto es horrible. Un ejemplo de estas actividades terribles y peligrosas se ha encontrado en su canción Vainilla. El contenido es explícito y asusta. Como pueden ver, el objetivo de esta canción es volver a los oyentes a un estado heteroflexible. Todo porque las Yao Girls ya no están conformes con simples dibujos animados. Su plan va más allá de eso. Esto es terrible, el mundo se va a acabar. Juanito va a llegar a la presidencia en el 2012 y... No sé. Nos va a cargar la pinche chingada a todos, no mames. Chale, tengo miedo. Como pueden ver, todo esto es una conspiración por parte de las Yao Girls por contaminar a todo el mundo con su mente enferma. De igual manera que lo están haciendo los Futunari, no sé, eso da miedo. ¿Saben qué? Yo ya... Ahí los dejo. Tengo miedo de las Yao Girls. Y también de las Crepúsculo Girls. Tengo miedo. Jikai, pues ya estamos, muchísimas gracias por seguir en sintonía de Alianza Anime, a pesar de todo. ¿Yo me caí? ¿En serio? No, me caí. ¿No? ¿Cuál me caí? Si sigo al aire. No sé, ¿qué pasa aquí, Sensei Inuyasha? Ok, fierro pariente. No sé, creo que hay problemillas ahí para que nos escuchen. Ay, permítanme, voy a estornudar. Ay, gracias. Ok, ¿por qué gracias si nadie te dijo salud? No sé, la costumbre. Perdón. Ya estamos mejor, ¿no? La semana pasada sí andaba mal. ¿Sigo viva? Gracias, Sensei. Gracias, Zeta, qué educado. Ah, marrano, Sensei, muchísimas gracias. Sancho ha de ser, ¿no? ¿Cuál carnita? Ok, perdón, andamos aquí. Dejen descargo pedidos musicales de una vez. Que andré de, ah, sí, el cover y quién sabe qué. Y vean, no descargué pedido musical. Qué bonita, ¿no? Qué bonita. ¿Qué les iba a decir, mis queridos ran escuchas? Ah, pues gracias por seguir en sintonía de Radio Nexus. la número uno y nada más. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Y le arda a quien le arda. Pues somos la radio número uno, chicos. Y la que más sigue con vida. Muchas han caído, pero nosotros seguimos de pie. Oh, no, eso merece una ovación. Nosotros seguimos de pie. Prieto Kun. Eso me recuerda al meme de Prieto Kun. Gracias, Pablito Essen. Qué educados. Dicen, ¿se imaginan clonar a todas las waifus como 10 veces? Comenta el pervertido de Pablo B.S., que solo piensa en waifus. A ver, vamos a leer comentarios. Ya está la encuesta, chicos, para que voten. Con ¿quién es el peor padre del mundo del anime? Está aquí la encuesta en el grupo de Alianza Anime. Están en empate Gendo Ikari hasta este momento de Evangelion y Goku de Dragon Ball como peores padres del mundo del anime. Pero nadie ha votado por Genma Saotome, o sea, señores, Genma Saotome. Ahí el chat de Anime Nexus. Mande sensei. ¿Verdad? Tienes razón, mi sensei. Pues que se ponga en cremita. Ok, Jorge Ávila. Ah, caray, no pude escuchar la radio. Tal vez a mi internet. Yo creo que sí, compadre. Es mi internet. Pues el tema del día de hoy es: ¿quién crees que sea el peor que tu papá? El peor padre del mundo del anime. ¿Y por qué? Eduardo Bravo G. Gendo Ikari es el peor padre de todos. Primero abandona a Shinji cuando pequeño. Y luego, es más, voy a poner música de violín. Y luego lo obliga a pelear en un robot gigante, siendo todavía adolescente, ¿no? Pobre chico. La mayoría de los problemas que tiene y todos detestamos son culpa de Gendo, pues sí. No es cariñoso, atento y ni siquiera le interesa el destino de su propio hijo. Bueno, pues es que Shinji, ay, no sé, tampoco es un hijo ejemplar. Y eso que digamos, Resto Maldonado, por lo menos le dio un harem con una tsundere, una sumisa y con albino incluido, comenta Ernesto Maldonado. Eduardo Bravo. Sí, pero fue su propia madre clonada, una loca pelirroja, una pseudocientífica y una versión del clon más aquellos que el propio Shinji, comenta Eduardo Bravo. Jorge Ávila, no sé qué pasa, no me deja escucharla, comadre. Pues, compadre, F5. Jorge Ávila, solo escuché cover y sí, comadre, 100% seguro. Bueno, pues ahí estuvo el cover. Ernesto Maldonado, el padre Ash Ketchum nunca aparece. El padre de Ash Ketchum nunca aparece. Y para colmo, la madre deja que un pelado de 10 años se vaya de viaje al cuidado de una rata amarilla. Ay, eso me acuerda de la película de Pokémon. Qué destructiva, qué destructiva. ¿Quién? ¿Quién es destructiva? Inuyasha, diga el sensei, perdón, qué respetuosa. El sensei Inuyasha dice, Shinji es un marica, pero además, pensándolo bien, pues ahí léanlo. Señorita DJ Yome, es que votar por él sería inútil cuando ya sabemos cómo es, comenta Zeta. El violín más pequeño del mundo, exacto. Ah, no tengo el sonido de violín triste. Por ahí lo tengo. Ok, perfecto. Vámonos con más comentarios. Jorge Vila, caray, no sé qué pasa, comadre. Mi internet de plano no me deja. Compadre. Salud, comadre. Ah, ya escuchó, compadre, entonces. Gracias. Los chinos la están atacando de nuevo, comadre. No, yo estoy bien. Yo sigo al aire, fíjense. La transmisión está y hasta tenemos audiencia estable. Con eso les digo todo, Muy bien, entonces, ¿quién más vota? Tenemos a Gendo Ikari de Evangelion como peor padre del mundo. ¿Qué tal Goku como peor padre del mundo de Dragon Ball? ¿O qué tal Genma Saotome, el padre de Ranma y medio? Que casi lo intercambia por... No, de hecho sí lo hizo. Lo intercambió por comida una vez. Tucker de Full Metal Alchemist, el que hizo a su hija una quimera junto con su perro. Vamos, señores, vamos, vamos, vamos, voten, voten, voten. Voten, voten, voten. Ok, pues vámonos con pedidos musicales. Comentarios, ya lo saben, aquí en el IRC de Radio Anime Nexus y en el grupo de Alianza Anime con DJ Yaume. Yikai, pues vamos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con el tema de Koi wo Shita no wa Koeno en Fandub, pedido de Z, si no me equivoco, sí, ¿verdad? De Z. Pues vamos a escucharlo. ¿Eh? Me encantó la entrevista de DJ Yaume con los chinos. ¿Cuáles chinos? Haciendo la de Loli. Ah, caray. Ah, caray. ¿Cuál entrevista, sensei? ¿Qué me perdí? Ah, hola, me queda Sandra Sanz. Aquí en el grupo de Alianza Anime con DJ Yaume puedes votar por el peor, peor padre del mundo del anime. Bueno, seguido del pedido musical de Marquitos Gómez, por supuesto, el tema de Honey de Lily Sánchez. Y terminando este bloque musical con el tema de Lisa Adamas. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. Empecé a amar. Vio la lluvia como cae. Será porque sé que te puedo encontrar. Todo al acabarse, estrellas brillarán por todas partes. Les desearé volver a ver, volver a ver las fotos de los dos.

Shikai, pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Nexus, la número uno. Y nada más, wow, sorprendente. La audiencia sigue creciendo. Ay, qué bien. Por fin me va a tocar el pavo cachetón que el Sensei Inuyasha ofrece a los locutores. Ay, perdón, creo que no sabían. No se oye. Ah, caray. A ver, como que no me escucho. A ver, vamos a poner acá. Sí, sí me escucho. A ver, chicos, todos por favor, vamos a ubicarnos en la página de Anime Nexus, en www.animenexus.mx. Ok, perfecto. Ahora van a bajar. Ahí pueden ver el IRC. A ver qué nos comenta el Sensei. Sí se oye, dice el Sensei. ¿Ya ven? Entonces ahí dice esto, un apartado, escúchanos. Dice transmisión en directo y ahí está una bocinita. Mejor le pusieron el mote o algo así. Le dan clic. Y ahí ya se escucha la transmisión. gracias, Zeta. Hace el Talia Chain. ¿Y cómo es? No sé cómo es. No se escuché que era el Talia Chain. Ok. Y pues así van a escucharnos directamente a nosotros. Gracias, Zeta. Pues al terminar Alianza Anime, no te pierdas Los Cholos Finos con el Sensei Inuyasha, con Tokiji-kun y compañía. ¿Sí me escuchas, compadre? Qué bueno, compadre, gracias. O también pueden sintonizarnos si no están en el IRC ni nada de eso. Pueden poner en vivo, así escriben en su navegador, en vivo.animenexus.mx y diagonal. Y les va a abrir una página con el reproductor musical nada más. Ah, ¿me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Eso comenta el Sensei. No había escuchado eso, Sensei. Se pasó, Sensei. Como eso del pavo cachetón se escuchó raro, ¿no? Bueno, escucha la Z. Ah, es que en mis tiempos de adolescente yo escuchaba la Z. Salvajemente grupeda. grupera. Jorge Ávila. Ok, saludos a Jorge Ávila. Carlitos Simán, ¿qué onda? Llegando tarde. No puede ser, Carlitos Simán. Le sirvió de cenar a su mamá. Perfectamente justificado. Se escuchó muy bien, como siempre. Yes. Jikai, muchísimas gracias. Ok, pues si nos acabas de sintonizar, esto es Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Si estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai. Y nuestro tema del día de hoy es: ¿quién crees que sea el peor padre del mundo del anime y por qué? Hasta el momento en la votación va ganando Gendo Ikari de Evangelion, papá de Shinji Ikari para más referencia. En segundo lugar, sorprendentemente, está Genma Saotome de Ranma y medio. Y en tercer lugar está Goku de Dragon Ball. Y en cuarto lugar, eso todavía me sorprende más, está Tucker de Full Metal Alchemist. El tipo que hizo una quimera entre su hija y su perro. ¿Qué está pasando aquí, doctor García? No entiendo. Cuando haces patrocinio a una estación de radio y no te pagan. Esos eran mis tiempos, grupeda. Qué gran adjetivo calificativo. Mejor imposible, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, Sensei? ¿Qué? Publicaciones, ya saben. Ok. Pues, ¿cómo se llama el papá de Ash Ketchum, chicos? Carlitos Simán, el peor padre es el de Aome Higurashi. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Porque nunca apareció y ni se le menciona de lo malo que fue. Sí, ¿eh? A ver si ahorita con el manga, como les comento que lo estamos juntando, pues aparece. ¿Qué onda con el papá de Aome? ¿Cómo fue? Y la señora tiene dos hijos, o sea, ¿esos chamacos de dónde salieron? ¿No? ¿Qué está pasando? Bueno, vamos con más comentarios aquí de ustedes. Y pues gracias por seguir en sintonía. Na, na, na, na, na, na, na. Por cierto, nos toca transmitir, ¿qué creen? El 25, martes 25 de diciembre y el 1 de enero del 2019. Así que vamos a estar transmitiendo para ustedes totalmente en vivo aquí en Alianza Anime. Dice Z que fue obra del Espíritu Santo, no creo, y dos veces, o sea, Jorge Ávila bien, ya medio, ¿qué? Medio arregleando en el cel. Castelbat dice, hola DJ Ome, para mí es Genma Saotome, sí, estoy totalmente de acuerdo, porque vendió a Ranma varias veces, ¿sí? Sobre todo por un plato de arroz y dos pepinillos, no tiene M... Comenta Castel. Es que si hay papás, chicos. Jorge Ávila. Yo digo que el peor padre del anime es Cocoon. Pero lo que hizo el Toker no tiene nombre. Lo de Goku es por lo de desentendido. De que es con sus hijos en forma de familia. Es muy irresponsable. El Toker no, no. La verdad es que sí estaba bastante loco. Y iba en cuarto lugar, fíjense. Eduardo Gremori dice... Hola, buenas noches, DJ Ome. Saludos tarde, pero ya estoy aquí. Muchísimas gracias, mi querido Eduardo. Desde el app, ¿todo bien? Perfecto. También nos pueden escuchar en la aplicación de Radio Anime Nexus. Ahí búsquenla, chicos. ¿Dónde quedó Luisito Rey? De hecho, sí aparece ahí en la encuesta, ¿eh? Pero él no aplica porque no es ningún, de algún personaje de anime. Goku era inocente cuando Bill lo violó. Ajá, ajá. Ignacio Godoy, yo concuerdo con lo que dice Eduardo Bravo, el padre de Shinji, pues dicen que es el más malo, el de Shinji, ¿sí? Nah, yo digo que toque, ¿no? Jorge Ávila, a mí no me llegó mi manga, espero y no tarde tanto, comadre, que ya me dio envidia con su tomo 5, ah, sí, está padrísimo mi tomo 5, no, y haciendo comerciales que nunca nos van a pagar ni nada, pero no nos importa. Pues ya tengo mi calendario 2019 de Conexión Manga, ¿eh? Ya lo tengo, ya lo fui a comprar por 60 pesillos. 60 pesillos y puedes tener tu calendario Conexión Manga. Te escucharé el 25, perfecto. De hecho va a ser micrófono abierto para que juntos comentemos qué comimos, qué nos regalaron. No te regaló nada o estás solo ahí en tu casa, así que no importa. No, grupera, no, no lo puedo creer. Oh, sí, sí, la verdad es que sí. Tengo mi lado grupero, hasta canto, chicos. Compruébenlo cada 15 de septiembre aquí en Alianza Anime. Pablo B.S., vengo a proponer un super tema del día. Las mamás más malas del anime, pero bien buenas de nada, chicas. O sea, las madres más... ¿cómo se podrá decir? A ver ahorita que el sensei me dé alguna idea. Ajá, ¿cuántos calendarios tiene? Yo tengo los del 2013, 2014 y 2016. Pues apenas tengo dos. Me quedo Jorge Avila. La verdad no era de comprar calendarios de anime, pero dije, ¿qué rayos? Hay que hacerlo. ¿Qué nos comenta por acá? De fondo sí está un perro ahí ladrando. Te escucharé y te haré compañía en estas fiestas. Muchísimas gracias. Los otros no los pueden comprar. Qué mal, la verdad. El peor padre es... ya lo comentamos, Carlos Imán. ¿Y sale en el calendario jefa de jefas? ¿No? Oigan, sí estaría bien, ¿no? A ver, sensei. Un calendario de Anime Nexus. Estaría padrísimo, ¿no? Ahí con todos los locutores... Sí, ese me dijo, fierro, DJ Ome, fierro, pariente. Dice Marquitos Gómez. Ahora conforme a el papá de Kagome leí por Reddit y sus teorías locas. Después de que naciera Sota Higurashi, el padre sufrió un accidente. Que la autora no lo desmiente ni lo afirma. Ok, bueno, pues gracias. Me quedo Marquitos Gómez, teníamos esa duda. Yo digo que el 25 cuando llega Santa Claus con los juguetes. Sí, va a ser micrófono abierto 25 y 1 de enero. Yo también te escucharé el 25, te escucho desde el trabajo. Ah, saludos, Jonathan. Kenji, oye, no te voy a reportar por andarme escuchando, Bueno, vámonos con el siguiente bloque de pedidos. Es lo que usted que me escucha, usted que se está comiendo esa conchita con chocolate o ese cafecito con cuerno. Usted que se está depilando las piernas. Pues ahorita regresamos, chicos. Usted que está viendo esa página, gente, ahí. Sí, tú, te hablo a ti, mi querido Ran, escucha. Ok, segura, cuídate. Bye, gracias por la sintonía. Usted que está viendo ya hoy también. Pues sigue en sintonía de Radio Anime Nexus. Vamos con el siguiente bloque musical. Vamos con el tema de JZ y los guerreros rodantes. Oh, ok. Pedido de... ¿Ahí dónde está mi post de pedidos? Aquí está. Pedido de... aquí está. De Custom Bat. Vamos a escucharlo. Seguido del pedido de Ignacio Godoy, que pide el tema de Inuyasha Change the World. Wah, Inuyasha, qué asco. Ah, no es cierto. Sí, te llamas DJ Yom, Sí, ¿verdad? No puedo negar la cruz de tu parroquia. Seguido del tema de Love Ush Shorus en Fandub, pedido de Jordi Andrés. Pues vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos. We'll be right back. Inuyasha. Así terminó. Yo soy la última Sailor Scout. Mi planeta protector es Venus. ¡Soy Sailor Venus! Y vine para defenderlos. Tal vez no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero permítenos ser las voces que te guían a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Jikai, pues ya regresamos. Gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Gracias. Ok. Bueno, pues seguimos. Ya son las 8:11 del 4 de diciembre de 2018. Ya todavía sé leer fechas. Ok, acabas de escuchar en este bloque musical el tema de Inuyasha Opening 1. Ah, y sonó a las 20:01, a las 20:01:37. Un dato que a nadie le importa, pero puede ser de utilidad en la siguiente transmisión. Chica, y vamos con unos comentarios. Entonces, recuerda que nuestro tema del día es: ¿quién crees que es el peor padre del mundo del anime y por qué? Los que están nominados para recibir el premio al peor padre del mundo es Gendo Ikari de Evangelion. También tenemos en la nominación para peor padre del mundo del anime a Genma Saotome. Y por supuesto, no podría faltar Goku de Dragon Ball como peor padre del mundo. Y no sin antes mencionar a Tucker de Full Metal Alchemist, el cual hizo una quimera con su propia hija y un perro. Es que no tengo abucheo, sensei. Es que vemos ganador. Ok, bueno, vámonos con más. Y hasta el momento va ganando Gendo Ikari de Evangelion con más de 6 votos. En segundo lugar está Genma Saotome con más de 4 votos. Y en tercer lugar está Goku con más de 2 votos. Ay, no más. Ah, de hecho, Goku y Tucker están empatados ahorita en tercer lugar. Y pues, si hay alguno que nos falte, díganos quién es. Ok, bueno, pues vámonos con más comentarios. Vámonos con comentarios por acá. Acá está. Jorge Ávila. A la comadre ya se le pegó la personalidad de la prima Toña. ¿Casualidad? tal vez. Es que todos tenemos un primo norteña, chicos. Todos. Onishishi comenta al 9. Bueno, pues hay que postularlo entonces. Luis Castillola, DJ Yaume, hola, muy buenas, buenísimas. Pues para mí el peor padre es Goku. Ups. Él les dejaba que se enfrentaran con enemigos superpoderosos y encima en Dragon Ball GT, cuando lo hacen niño, hasta su nieta tiene que cuidarlo. Es que ese Goku. Ay, me quedó Goku. Pero es un amor. Jorge Ávila. Ese botón de aplauso se trabó al parecer. No se trabó. Jin de Hunter x Hunter. Ok, gracias, Ram. Ok, ahorita lo pongo en la encuesta, ¿vale? Bien, son las 8:15 ya. ¡Qué rápido! No puede ser, si apenas el Tokiji me dejó transmitir. Ah, no es cierto. Pues bueno, pues vamos con el siguiente bloque musical. ¡Qué rápido! Muy buenos pedos musicales, por cierto, chicos. La audiencia arriba y los pedos musicales también. Vamos con el tema de Hatsune Miku. ¡Ah, caray! Vamos con este tema de Matsuri. Pedido de Omashi. Sigue el pedo musical de Domeki. Dice, saludos DJ Yome, ya por fin escuchando la emisión de hoy y aquí mi pedido para esta noche. Muchísimas gracias. Y él va a colocar el tema de Natalia Saria, tema de Honoemi no Bakuda. Pues vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. Thank you. Pues ya que va ganando Gendo y Kari, pues vamos a escuchar algo de Evangelion. Yo sé que les gusta esta rolita. Llévame a la luna de Charm. Vamos a escucharla y regresamos. Sérvame junto a ti. Continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome. Continuamos. La Mac, le wiwi, le wewe, le guagua. Ay, el amor. No, pobres de aquellos que lo sienten. Ah, no es cierto. Nah, chicas, está bien. Enamórense. No importa. Arriesguense. Ok, pues vamos a seguir con más aquí. Ah, saludos a Marfaku. Hola, qué milagro. Hey, una disculpa por llegar tarde, un poco tarde, una hora y media tarde, no importa. Mi voto va para el padre de Shinji, el llorón. ¡Súbete al maldito avión, Shinji! Ok, gracias. Yes, acabamos de escuchar Llévame a la luna de Charm. El ending de Evangelion, en español, por supuesto. ¿Qué nos comenta Carlitos Imán? Ok, va. Perdón, estoy leyendo. Dice Pablo Beche, Aome hablando de Amorch, eso se escuchó tan falso. Como las promesas de un presidente en campaña. Está bien, jure nunca amar a nadie más. Más que a mí. Ok, bueno, pues vámonos con más. Súbete al Eva, hijo. No, Sensei, no puedo decir eso. Dice, en serio, DJ, ¿ya superaste tu Desh Amorch? Ya. ya superé mi Deshamorch. Pues si no quiere, ni modo. ¿Qué hago? No voy a estar rogando, ¿verdad? Dice el... Bueno, mejor vengan al IRC. Aquí el sensei puso una frase muy buena. ¿Qué? O sea... ¿Qué? Mariconcita. Saludos a Saika Panda, que se incorpora al IRC. Hola, Saika, qué milagro. Vámonos con más comentarios. Dice Jorge Ávila, ya me acuerdo, se me pasó a contar. ¿Cuánto tiempo llega tarde, comadre? No llegué tarde. De hecho, llevamos 1:32 al aire, ¿eh? O sea que entramos a las 7 y debemos salir a las 9. Respetar los horarios, ¿verdad? ¿Verdad, sensei? Si no, el sensei me va a decir, Aome, vete de aquí. Aome, te voy a tirar la señal. Si no, te sales a tiempo. Miguel Vargas dice, saludos desde Lima, Perú. Ah, saludos. El papá de Shinji, sí, es de lo peorcito. Ah, Jonathan también es desde Lima, Perú. Ah, pues, un besotote hasta Lima, Perú. Muchísimas gracias, chicos, por la sintonía Radio Anime Nexus. Jorge Ávila, comadre, yo sé que aún falta, pero es mejor que lamentar, dice. No se olvide lo que nos da energía. Día a día, lo que nos ilumina, nos lleva por el buen camino. La voz, esa voz. Jika, y todavía falta, compadre, todavía falta. Súbete al perro robot, Chingy. Comenta Marfak. Estaría padre, ¿verdad? Así un meme de las mejores frases de Gendo Ikari para Shinji. Y pues sí, sigue ganando Gendo Ikari con más de 7 votos. Segundo lugar, Genma Saotome como peor padre del mundo del anime. Ya Toker, tercer lugar, vaya. Goku, cuarto lugar. Y Jin de Hunter x Hunter no lleva ningún voto. ¿Cómo que yo no creo en el amor, Aome? No, yo no creo en el amor. Y ya conté mi historia de desamor el podcast pasado, ahí escúchala. Bueno, pues vámonos con más pedidos musicales. Que la noche es joven. Y dentro de media hora no te pierdas a los cholos finos con el sensei Inuyasha, Tokijikun y compañía, hablando de lo mejor del mundo de los videojuegos, consolas y demás. Así que ya lo saben, y al terminar los cholos finos no te pierdas Rashbash con Desmadrugada hasta las 4 de la mañana, transmisión. Así que no se lo pierdan. Bien, vámonos con... ya no hay pedidos musicales. Uy, ya no hay pedidos musicales. ¿Qué? Pues va a ser bloque musical cortesía de la casa. ¿Qué les parece? Porque ya no hay pedidos musicales. Ok, bueno, pues vámonos a hacer pedido musical. Ahorita les vamos a armar un super bloque musical. No temáis. Tenemos todo un disco duro para armar un bloque musical. Ahorita lo vamos a armar. Un poco de esto y otro poco de esto. Y esto para adornar. Lo metemos al Sam y ya va a sonar el bloque musical. falta tu pedo musical, ¿verdad, Marfacu? Aquí lo tengo. Ahorita lo ponemos. ¿Qué les parece algo de Angel Beat? No, Beyblade, no. ¿Qué les ponemos? Oh, Dios, ya tenía tiempo que no me quedaba sin pedos musicales. El Captor Sakura va. Vamos a un bloque de viejitas pero bonitas, como dice el sensei. Ponemos este, sí, un bloque musical perfecto. De así canciones entrañables, así para que lloren. Lloren. Death Note, ya tiene mucho que no escuchamos algo de Death Note. Vamos a poner algo de Death Note. Ándale, The War, excelente. Y vamos a poner otro bloque musical, no es cierto. Otro tema musical, bloque no. Vamos a poner, ¿qué les parece? No, eso no. Eso no. Esto también, no, esto no. Ándale, esta tiene mucho que no la escucho. Ok, vámonos con Cardcaptor Sakura, opening 1, seguido del tema de War, opening de Death Note, y terminando este bloque con Conan de Clarice. Y por supuesto el pedido de Marbaku, no se me olvida, del tema de Ranma y medio, Boku Tashi. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número 1, y nada más, que ya volvemos. Let's go.

Chica, y pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Radio Anime Nexus vuelve a demostrar que es la número uno. La audiencia sigue creciendo. ¡Perfecto! Eso es todo, chicos. Muy buena audiencia, muchísimas gracias. Muy buenos pedidos musicales, chicos. Gracias, nos hicieron la noche el día de hoy. Y pues yo ya me voy despidiendo como gente decente, con calma, porque todavía falta el pedido de despedida del programa, que es un temita de Navidad, por supuesto. Tema de Lars and Ciel, de Hurry Xmas. Vamos a escucharlo. Pues gracias a los chicos del IRC. Gracias al Sensei Inuyasha, por supuesto, jefazo. A Ram, a Urashima Keitado, a Eri Hinamori, a Hiro, a L, a Lada Croft, a Mario, a Marquitos Gómez, a Marrano Sensei. Ahora faltó tu super comentario, Marquitos Gómez. A Marrano Sensei, a Mika, a Omashi, a Saika Panda, a Shura, a Bokaloi Warrior y a Zeta. Muchísimas gracias, mi querido Mika. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nos escuchamos y leemos hasta el próximo San Martes de Alianza Anime, de 19 a 21 hora México. Ahí, la voz. Pues gracias a los chicos de Facebook que nos estuvieron ahí comentando el tema del día. Vamos a ver cómo quedó la encuesta. Pues con más de 8 votos gana Gento Ikari de Evangelion como peor padre del mundo del anime. ¡Qué bárbaro! Y en segundo lugar queda Genma Saotome de Rano y Medio. Pensé que iba a ganar Genma, de hecho. Y Tucker de Full Metal Alchemist con más de 3 votos queda en tercer lugar. ¡Wow! ¡Sorprendente! Bueno, qué bueno que no aposté. Jika, y pues gracias a los que estuvieron comentando el tema del día, gracias a los que votaron. Gracias a Jorge Ávila, Carlitos Simán, a Jordi Andrés, a Sandra Sanz, Marfacu, a Pablo B.S., Eduardo Bravo, por supuesto, a Daniel Tejeda. Muchas, muchas gracias, chicos. Héctor Abrán, último comentario, ok. Buenas noches, DJ. Yo me creo que es peor que... El peor que he visto es el padre de Rana y Medio, ya que toda la serie nunca quiso un bien para Rana, sino siempre su propio beneficio. Yes. Totalmente de acuerdo. Héctor Abraham, muchas gracias por venir a comentar el tema de hoy. Bueno, gracias Alberto Chan también, Ernesto Maldonado, Eduardo Bravo. Gracias, gracias chicos. Castenbad, por supuesto, muchísimas gracias. Ignacio Godoy, Pablo Bese, gracias. Jonathan Kenji, Luis Castillo y Miguel Vargas. Creo que ya no se me olvidó ninguno, ¿verdad? Perfecto. Jikai, pues vamos a despedirnos como gente decente. Ah, gracias Omashi, besotote, qué lindo. Geno era un culerazo, comenté el sensei. Jikai, gracias Aika. Bueno, pues vamos a despedirnos como gente decente. Jikai, muchas gracias por la sintonía el día de hoy. Nos escuchamos y leemos en la próxima transmisión de Alianza Anime con DJ Yaome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, los dejamos con el siguiente pedido musical, comenzando las fiestas navideñas de la mejor manera. Nos escuchamos y leemos, sigan en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Un beso, sayonara.